Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias a la radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página canariasahoraradio.com, así como que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy vamos a escuchar la música del grupo gallego Ataque Escampe, que acaba de sacar nuevo disco llamado Violentos Años 10, pero la primera canción que suena a continuación es de un trabajo más antiguo, LP Galicia es una fiesta, y se llama Anakiro Toriyama. Todos seríamos muy diferentes, creo yo, si viviéramos en un clima templado y soleado. No seríamos tan introvertidos, tímidos y malhumorados. La edición de este jueves de Intangible 23 va a estar dedicada al grupo gallego Ataque Escampe, y empezamos con este tema de 2008, Anakiro Toriyama, en la nueva versión que salía en el EP Galicia es una fiesta. Vamos a tener acompañándonos hoy a uno de los integrantes de Ataque Escampe, Samuel Solleiro. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos escogido como muestra de los trabajos anteriores de Ataque Escampe esta canción, Anakiro Toriyama, con una nueva remezcla del Dr. Painkiller, ¿no? Porque este EP, Galicia es una fiesta, era una especie de revisión del anterior LP, Galicia es una mierda, ¿no? Claro, era esa la idea. Era un poco también una táctica que teníamos, bueno, porque Galicia es una mierda, era un disco que más o menos se pinchó, se escuchó en Galicia, pero sonaba bastante mal. El sonido no nos convencía mucho, entonces, pues bueno, con ayuda de Dr. Painkiller, pues nada, hicimos unas remezclas de cinco de las canciones, entre ellas esta. En cualquier caso, es un ejemplo de cómo ustedes suelen intercalar diálogos de películas. Aquí, breve encuentro de David Lynch, ¿no? Claro, sí. Nosotros siempre, es algo que además que siempre nos interesó bastante la técnica del sample y nunca lo supimos hacer bien, por ejemplo, para samplear canciones. Entonces, pues ya desde el principio, desde que empezamos hace ya tiempo, incluso antes de grabar, pues empezamos a meter samples de películas siempre que podíamos, grabadas a veces de formas muy precarias. Pero sí, en este caso era un breve encuentro. Bueno, ya que estamos con el tema, ¿cómo surgió Attack Escape y cuáles son también los orígenes del nombre? A ver, el grupo nació hace mucho tiempo ya, sería el año 2002 o 2003 más o menos, entre esos dos años, pero era una cosa sin ningún tipo de expectativa de hacer nada. También fueron años en que en Galicia pues había una sequía bastante bastante importante musical. Había habido más o menos algo en los 90 y después, pues cuando empezaron a aparecer plataformas en internet y demás, volvió la cosa. Pero esos años, principios de la década, la primera década del siglo, era bastante sequía. Simplemente nos conocimos en aquella época, estudiábamos en la universidad y empezamos a hacer canciones sin tener mucha idea ni de música, ni de cómo tocarlas, ni muchísimo menos de cómo grabarlas. Y hasta 2006, que tuvimos la oportunidad de grabar un EP así un poco raro, pero bueno, que más o menos ya sonaba a algo, fueron años de invisibilidad. Entonces realmente, bueno, un poco el principio fue en 2006, fue cuando empezó la cosa. Y el nombre ese de Attack Escape era una especie de juego de palabras que tampoco funcionaba muy bien. En su momento no se hacía mucha gracia y además venía de haber en Galicia, pues es lo que te decía, en los 90, el movimiento Bravú, que bueno, utilizaba un poco este tipo, a veces este tipo de humor de un poco de trazo grueso o así. Es un nombre que hoy en día no habríamos puesto, pero del que también nunca fuimos capaces de abandonarlo. Siempre, no sé, siempre nos daba pena decir, bueno, ya pues el nombre ya es algo conocido, entonces pues, y poco a poco fuimos siguiendo con el mismo nombre y no sé, ahora supongo que nos resultaría muy duro cambiarlo, pero también nos resulta muy duro defenderlo. Bueno, en cualquier caso, ya la gente les identifica como Attack Escape. Vamos a hacer un breve repaso a la discografía del grupo de ustedes. Aquel primer trabajo, Ed Wood y la invasión de los paraguas asesinos de 2007, ¿no? Si no me equivoco, es el único que ahora mismo no se puede descargar de forma gratuita. Y después llegaron Galicia. Sí se puede, perdona. Ah, vale. ¿Pero están a Regueifa también? Sí, debería estar en las primeras. Ah, vale. Al principio de la página. Supongo, a no ser que haya algún problema técnico. Ya hace mucho tiempo que no lo intento. Bueno, que no veo la página tan atrás. Pero vamos, sí debería poderse. Sí. Vale, pues corregimos entonces. Este primer trabajo también se puede descargar, luego llegarían ese dúo Galicia es una mierda y Galicia es una fiesta, luego La gran evasión de 2009, todos estos títulos los traduzco al castellano para pronunciarlos mejor, y ahora en 2011 pues llega Violentos años 10, y ustedes han estado colaborando con Arregueifa principalmente, ¿no? Sí, Arregueifa lo utilizan ya desde el principio. No, bueno, nos comprometimos un poco con el proyecto, nos parecía muy interesante. Incluso hoy en día, que ya el hecho de colgar las páginas de colgar discos en internet, pues está más, es más accesible a cualquiera, con Bandcamp y algunas páginas de estas. Nos interesa seguir apostando por Arregueifa, porque realmente, bueno, pues el hecho de estar ahí supone hasta cierto punto una pequeña selección, ¿no? Simplemente es una cuestión nominal. No es un sello un sello realmente, pues, que de esos que te financian todo y tal. Tampoco tiene siquiera una cobertura legal, pero simplemente, pues, es una marca que, bueno, hombre, supongo que un poco mutuamente nos apoyamos entre nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y junta a muchos de los mejores grupos ahora mismo de Galicia, ¿no? Sí. Uh-huh. Ya desde hace años, bueno, tienen buen ojo y hombre, todo lo que está en Arregueifa, no sé, pues eso es muy ecléctica y habrá cosas que a quien no le pueden no gustarle, pero hombre, yo todo está hecho, todo lo que hay ahí tiene un mínimo de calidad, creo yo. ¿Y han tenido ediciones físicas de estos discos anteriores? Tenemos edición física de los LPs, de lo de tanto de Galicia es una mierda como de A Grande Evasión. Esos dos tienen edición física y tienen distribución, en principio, bueno, a través de una distribuidora. Incluso llegó a Galicia es una mierda, nunca llegó a, por ejemplo, a sitios como El Corte Inglés, pero porque El Corte Inglés se negó a vender un disco con ese nombre. El otro, A Grande Evasión, sí se vendía en plataformas. Ahora este nuevo, Violentos a nos des, la distribución la vamos a llevar nosotros por razones que no vienen al caso, vamos a llevarla nosotros. Entonces, pues bueno, no estaremos en tantos sitios, funcionaremos por puntos de venta, pero bueno, es un poco un decrecimiento que nos propusimos hacer, es decir, un pequeño paso lateral para controlar un poco mejor todo el proceso y demás. Y el disco, bueno, está, yo creo que hoy o mañana tendremos las copias físicas. La verdad, hubo un poco de desfase entre que se publicó en internet y las copias físicas por problemas con la fábrica, pero ya está solucionado. Estupendo, pues vamos entonces a escuchar el primer tema de este nuevo álbum de Ataque Escampe, Violentos Años 10. Se llama Segunda División. ¿De qué imos falar, señor? Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía. Se de noite a iluminación da cidade está ben. Os verdadeiros fans do sol. Se fosse listo, saberia valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensa intensa que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Guetos gélidos asumen a existencia como celta en segunda división. Segunda división. Agora mesmo um saxofone. Notas sórdidas assumem a existência como celta em segunda divisão. Segunda divisão. Thank you. consciente de que hay gente que no está muy bien. Estamos juntos naciendo mundo más una vez. He pensado intensa que podría ser a nuestra festa. Baby, come on. Notas sórdidas asumen la existencia como celta en segunda división. Segunda división, segunda división. Segunda división es la canción con la que se abre el nuevo álbum de Ataque Escampe llamado Violentos Años 10. Y estamos hablando con Samuel Soñeiro de este grupo. Segunda división, ¿esto no sería una profecía sobre lo que le pasó al Depor, no, Samuel? Pues no, la profecía sobre lo que le pasó al Depor la tenemos en otra canción que habla de cuando descienda, y supongo que no se esperaba que fuese a pasar, pero bueno, a ver si ahora por lo menos asciende el Celta y ya demostraremos que nos hemos equivocado en todo, pero bueno. No, esta canción es un poco una especie de arte poética para el disco, es como que vivimos un poco en la segunda división de la vida, pero da un poco ese tono de que lo mantenemos a lo largo del trabajo, de hablar de cosas tristes, siempre con un tono un poco, no sé si llamarlo despreocupado, no alegre exactamente, no, pero tampoco demasiado melancólico, no sé. Bueno, y vamos a nombrar a los músicos que participan aquí y miembros de Ataque Escampe: Roy Vidal, la batería y otros instrumentos, Swan Lois Carlin al bajo eléctrico, contrabajo, etcétera. Tú mismo al banjo y las guitarras, armónicas, xilófono, lo que se tercie, ¿no? Sí. Y Alex Charlón a la voz y Miguel Mosqueira a las guitarras. Hay unos cuantos multiinstrumentistas, ¿no?, entre las filas de Ataque Escampe. Más que multiinstrumentistas, lo que pasa es que no somos, con la excepción de quizás de uno, no somos músicos con formación de músicos en absoluto, de hecho somos bastante malos, entonces eso también nos quita un poco de vergüenza a la hora de, yo qué sé, pues si hace falta meter unas maracas, pues las mete uno cualquiera y ese tipo de cosas. No nos centramos mucho en xilófonos, yo qué sé, instrumentos, bueno, fáciles de tocar y con arreglos fáciles, pero sí, no somos muy escrupulosos con eso. Pero bueno, compensando a lo mejor la falta de virtuosismo con unos arreglos que introducen variedad de instrumentos y eso da lugar a un sonido más completo, digamos, ¿no? Claro, este disco está muy, sobre todo por contraste a los anteriores, sobre todo al inmediatamente anterior, que se hizo muy rápido, aunque bueno, en muchas cosas es mejor ese que el primero, pero este nuevo pues está muy pensado, son menos canciones y tal, pero está muy pensado, se hicieron muchas maquetas, es decir, que los arreglos están casi todos ellos pues bastante masticados y llevábamos las cosas muy claras a la hora de meternos a, bueno, de ir al estudio y meternos a grabar. Son 10 canciones en efecto y creo que la gran evasión pues eran muchas más, no sé si hasta 16, 19 por ahí, ¿no? 19. Ajá. Pero bueno, tampoco eran, había tres instrumentales que funcionaban un poco como interludios y luego las canciones eran en general, era un poco otro modelo de canción. Aquí volvimos a estructuras un poco más clásicas de estrofas y estribillos, pero también porque lo pedían los ritmos que metimos aquí. El otro disco eran canciones más raras, la mayoría, entonces había canciones muy cortas, canciones de 2 minutos, de 1 minuto y medio, era otro modelo de disco, tampoco era muchísimo más largo el otro que este realmente. Bueno, y algunos músicos vienen y van, pero la mayor parte de ustedes están presentes desde el principio de Ataque Escampe, ¿no? Tenemos, hombre, sí, una especie de núcleo duro de personas que casi siempre estuvimos allí, que bueno, es de la formación actual, todos menos Lois, el bajista. Que tampoco es de todo cierto. Yo, por ejemplo, el año que salió Galicia es una mierda, pues pude ir a las grabaciones y tal, pero yo en ese año vivía fuera, tampoco una época que sí estuve fuera. Después hubo dos miembros que estuvieron en esa, entre esa época y ahora, y ahora se fueron, y yo el año que viene me voy a volver a marchar. Es decir, es el proyecto más o menos se va sosteniendo, aunque algunos vayamos y vengamos. Nadie es, bueno, quizá no nadie, pero muchos no somos demasiado imprescindibles o podemos aportar trabajo pues en la distancia. Y además todos los discos o casi todos de Ataque Escampe cuentan con la aparición de muchos invitados, ¿no? Le da una estructura un poco más abierta. Sí. Siempre, nunca somos capaces de hacer las cosas nosotros solos. Y siempre que conocemos a alguien que lo pueda hacer un poco mejor, lo invitamos. Pero sí cuentan con colaboraciones. Al menos Galicia es una mierda, tenía bastantes, y este de nuevo vuelve a tenerlas. La Grande Evasión pues tiene algunas menos, pero también porque se hizo un poco más deprisa. Bueno, y hablemos de las características generales de este disco, Violentos Años 10. En lo musical, pues hay una especie de mirada hacia el soul, incluso el blues puede ser, pero desde la perspectiva gallega y única que tienen ustedes, ¿no? Claro, nosotros, a ver, es un disco que yo creo que la historia del disco es un poco la historia también de la frustración de querer hacer un estilo de música y descubrir que ese estilo de música es inaccesible. Nosotros escuchábamos muchísimo soul, algunos de hace más tiempo y otros de menos, pero en la época en la que este disco se concibió, pues sí escuchábamos mucho este estilo de música, y yo creo que lo que después refleja el disco es la imposibilidad también nuestra de hacer algo que parezca soul, digamos, canónico. Por ejemplo, muchas cosas después contradicen este intento de soul. Por ejemplo, el sonido, es decir, el soul, por lo menos el sonido de Motown, pues se construía mucho en base al reverb, ¿no? Y nosotros, al contrario, el sonido que tiene este disco pues es mucho más seco, mucho más, decía el técnico, mucho más como madera. Es decir, es un intento de introducir el soul y después la negación. Y yo creo que eso también pues le da algo de interés. Y después sí, las letras tienen esa, claro, esa perspectiva gallega, que yo no sé ya si es por hasta qué punto es voluntaria, sí lo es voluntaria, pero bueno, que tampoco creo que fuésemos a estas alturas capaces ya de quitarnos, claro. Y luego está el concepto general del disco, de que vivimos en una época incierta, ¿no? Esos violentos años 10, que son los años que estamos viviendo ahora mismo. Sí, la verdad es que el título ya solo, bueno, fue un título que nos costó muy poco sacar. Lo teníamos ya preparado para una canción de hace ya tiempo, y cuando lo propusimos para ponérselo al disco, pues a todos nos pareció que venía muy a cuento, y bueno, pues es un poco, digamos, esa violencia o esa, como la llamas, incertidumbre, pues es un poco toda la los conflictos que vienen, que los vemos así muy bastante inminentes. Es decir, el hecho de que, ya por ponerse en lo político, ¿no? Pues el hecho de que muchas conquistas sociales pues se esté dando ahora mismo marcha atrás, y hasta cierto punto estemos interiorizando la posibilidad de que algo así se le pueda dar marcha atrás. Todo eso hombre, no es por ser muy pesimista ni mucho menos, ¿no? Pero supongo que en esa nos vamos a mover en los próximos años, es decir, en esta década de los 10, pues un poco en esa dinámica. Y era lo que queríamos que el disco más o menos explicase, sin meternos a hacer panfletos políticos ni mucho menos, porque no lo es, creo. Y ustedes hace pocos días han estado dando algún concierto en las acampadas del movimiento 15M en Galicia, movimiento que se produjo después de la grabación del álbum. ¿Crees que a día de hoy habría variado algo toda esta protesta ciudadana, la perspectiva que tiene el disco? Pues no lo sé, la verdad, pero yo realmente, es decir, supongo que al final el clima del que beben unas cosas y otras, pues es muy similar. Y de hecho, por ejemplo, una de las canciones termina, supongo que después lo oiremos, termina diciendo buscando amor entre la democracia, buscando amor entre la democracia. En el momento que estábamos allí en la acampada de Santiago, en la Plaza del Obradoiro, cantando eso, decíamos, joder, es que no, ni que lo hubiésemos hecho adrede. Supongo que alguna gente estaría allí pensando, diciendo, hostia, estos, pues no sé, habrán modificado la letra por estar aquí, pero no, la canción era así, sin habernos imaginado que fuese a pasar nada. Bueno, vamos ahora entonces con otra de las canciones del disco, la siguiente, Misión de Audaces. Bastante rara, everybody's dancing in the street. Está muy cool de ser feliz, mas tengo un plan y un LP de las Slits. De pequeña vivo mundo cruel, los campeonatos provinciales de Bilet. No marchará, resistirá, entre pureza masculina do bar. I will survive, estaré quietos que bailar es fatal. Anos 10, a vida é assim. Já disse coronel que era John Wayne. Sacar esta mulher daqui. Esta noite não vai dormir. Pero há plan e uma canção da Supremes. Não acredita na influência lunar para explicar impulso criminal. Uma mulher DJ e nos poder. Uma missão. Esta noite os tapados de esmagar caracóis, un sorriso de rudo feronte, e os acordes que se achan destroi. Se miras un pouco máis abaixo, máis abaixo ainda do corazón, hai bastantes insectos extraños que calculan a mellor ocasión. Porque hai un plan, pues todo está en la tradición musical. Baby, baby, don't leave me. Please don't leave me all by myself. Oh, oh, oh, oh, oh, baby, baby, don't leave me. Please don't leave me all by myself. Bueno, eso estaba incluido también en la canción. Misión de Audaces, la hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabas de escuchar el tema Misión de Audaces, de Ataque Escampe. Bueno, Samuel, me costó un poco al principio darme cuenta de cuál era la canción que citaban al final. Sabía que era muy famosa, pero no me entraba en la mente, la verdad. Tuve que buscar las letras en internet y entonces ya dije, hombre, por supuesto, Where Did Our Love Go, de la Supremes, ¿no? Exacto. Bueno, viene un poco a lo mejor de lo que comentabas antes, ¿no? Que más que samplear en el caso de las canciones, lo que hacen en estos casos es intercalar tocando ustedes las melodías, ¿no? Claro, es que un poco, sí, esa siempre fue un poco la filosofía del grupo. Tenemos muchas citas, no solo en lo musical, sino en las letras, citas, no sé, literarias o lo que sea. Nos interesa que las canciones no estén hechas solo de letras nuestras o de cosas que se nos ocurren a nosotros, sino también que incorporen pues otras cosas que hay por ahí. También es un poco una forma de usurpar y de releer y de reciclar pues otros materiales, siempre en grados muy pequeños, que tampoco incurrimos en ilegalidades, supongo. Bueno, tampoco nos preocupa mucho. Hoy día quién sabe, ¿no? ¿Dónde está la línea también? Ya, pero bueno. No, pero se ve que, bueno, está claro cuál es la intención de ustedes. Y para el oyente, pues puede ser un incentivo añadido, ¿no? Identificar todas esas citas. Sí, se puede escuchar el disco como bueno, por el placer musical, digamos, y después pues como la especie de juego de dónde está Wally, de buscar todas las citas, porque nosotros damos la lista además de todas las personas citadas, pero sin decir dónde o por qué. Y este es ya el quinto trabajo de Ataque Escampe. ¿Cómo dirías que ha ido evolucionando la relación que ustedes tienen con el estudio de grabación? Pues hombre, de forma yo creo que bastante positiva. El primer LP que hicimos lo hicimos en un estudio profesional, pero muy muy encima del tiempo, y bueno, quizás no en el estudio, era un estudio un poco especializado en heavy metal, entonces que era algo que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces pues bueno, entre nuestro despiste y el despiste del técnico quedó una cosa un poco extraña. El siguiente disco fue hecho en un estudio casero con programas, bueno, que tenía una persona en su casa, Marcos Paino, que era una persona además que conocía ya el grupo de antes y tal, y eso pues ayudó a que sonase mejor. Y ya el tercero lo volvimos a hacer en un estudio profesional, pero esta vez pues ya elegimos, yo creo que muy bien, el estudio. Es el estudio Abrigueiro de Arturo Vaquero, que bueno, ha sido técnico o al menos masterizó pues muchos discos de pop que se hacen no solo en Galicia, también en el resto del estado. Y yo creo que él sí encontró bien pues cómo teníamos que sonar, o cómo podía sonar un disco con estas canciones. Entonces, ahí ha estado la mano de Arturo Vaquero en la producción de este tercer LP, como mencionas, y quinto lanzamiento en total de Ataque Escampe. No, Se graba. perdona, sí, no, digo, no, no, vamos a ver, oficialmente no es productor. La producción, al menos, está firmada por nosotros o por dos de nosotros. Simplemente lo contratamos como técnico. El problema es que, claro, cuando los productores son gente que no tiene ni idea, como es el caso, y el técnico es una persona pues muy experimentada, siempre aporta cuestiones de producción que son importantísimas. No puede estar acreditado, pero realmente merecería estarlo. Muy bien, y lo que te iba a preguntar, se grabó en marzo, ¿no? Este disco, ¿cuándo se habían compuesto las canciones? Pues las canciones llevaban más o menos un año aproximadamente. Nosotros los otros discos los habíamos sacado más rápido, con menos tiempo entre ellos, y en este caso habían pasado ya 2 años prácticamente, casi 2 años. Entonces, sí, más o menos llevábamos un año, quizás un poco menos de tiempo desde que habíamos hecho las primeras. Y bueno, pues ese fue el periodo, más o menos. O sea que a lo mejor tuvieron ocasión de seleccionar entre más temas y quedarse con los mejores, ¿o no? Sí, siempre aparecen descartes. De hecho, quizás si por ejemplo, bueno, un problema que ahora a estas alturas yo le veo al disco anterior, que de todas estas canciones pues quizás habrían sobrado 3 o 4, pero al final ya les teníamos cariño y dijimos, bueno, pues yo creo que no están tan mal, y al final a lo mejor redundan un poco cosas que no deberían redundar. Este disco en ese sentido tampoco hubo muchos descartes, realmente todas las canciones se acabaron, bueno, acabaron llegando más o menos a buen puerto. Pero sí, sí hubo ideas y trozos de canciones y partes que sí se fueron descartando, claro. Y también merece la pena mencionar la portada, yo creo, con esa fotografía de una fiesta de cumpleaños infantil y la cumpleañera que parece un poco deprimida, ¿no?, entre el jolgorio general. Sí, además la portada es curioso porque nosotros no sabemos, no conocemos a la persona que la diseñó. Queríamos que fuese ese motivo, una fiesta de cumpleaños infantil, y bueno, queríamos valorar también que hubiese algún elemento un poco intranquilizador. Y entonces hicimos un concurso en nuestra web para que las personas nos mandasen sus fotos, si querían que las utilizásemos para la portada. Y una de las fotos nos llegó, que era esta, con oferta de diseñar el disco. Pero bueno, esta persona firmó con un seudónimo y no quiso nunca decirnos quién era, pero vimos que su trabajo fue muy muy bueno, y además era la mejor foto, la foto más apropiada al menos. Bueno, pues vamos a seguir repasando los diferentes temas del disco. Ahora con uno que al menos en el título tiene referencias literarias, la cabaña del tío Tom, ¿no? Sí, la novela esta de Harriet Beecher Stowe, creo que se llama, una escritora norteamericana que pretendía ser una novela antiesclavista, pero realmente, claro, pues bueno, tiene ese gran paternalismo de los blancos que profesaban esto en el siglo XIX, ¿no? Y de hecho la figura del tío Tom se utiliza mucho entre los negros de Estados Unidos como el negro un poco, digamos, traidor y un poco sumiso al poder blanco, y nos interesó reciclar esa figura para el caso de Galicia, en algunas cosas. Muy bien, pues la escuchamos y después hablamos un poco de la relación que tienen ustedes con Galicia, que es bastante profunda, creo yo. Venga, vamos. Granxeiros. Granxeiros. Ni honra ni lealtad de nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan. Ti tamén es granxeiro. Buscando amor na parafarmacia da escoa veciña que fuma no portal e que renova a fé na democracia. Escollendo crema facial faz un estudo de mercado para ver se compensará o futuro. Cando quedes calvo e non queiras xa ter motivos para ir comprar, é fácil subsistir con mínimos de récord, investir vida na barra dun bar. Pero recordas que cando descenda o depor, todas as copas serán de cristal. Escoitas novas sobre o vento nordés da macroeconomía. Sás comprar augas por se quere chover e por se quere escampar. Respect yourself, galegos de Alabama. Tratade ben os galegos. Cando van para a cama, pero acordan no caldeiro. A vida é dura e o tempo é aceiro. Isto mesmo foi o que aprenderon primeiro. Buscando honor entre campos de algodón. tamén van os seus becos. Brindo pola independencia do Estado soberano de Alabama. E canto o mor cabe nunha neveira, con marcas brancas, agas para o ron. Isto pretende ser outra brincadeira das tuas amigas punkis de salón. Cando non saibas se subir ou baixar, non lle preguntes a un vello, a non ser que sexa deses negros estás e que che faga cantar. Respect yourself, galegos de Alabama. Trata de ben os galegos. Cando van, van para a cama, pero acordan no caldeiro. Para uns máis negros, para outros máis brancos, pero para todos uns tras poleirados. Hay sitio na cabana do tío Tom, tamén para os haitianos, buscando amor entre a democracia. Buscando amor entre a democracia. Buscando amor entre a democracia. Buscando amor entre a democracia. Buscando amor entre a democracia. Buscando... ¿Dónde queda Acapulco? Acapulco viene quedando aproximadamente, si nos vamos o agarramos, yo creo que mejor agarramos un turista, le preguntamos porque eso sí saben dónde está. Bueno, al final hemos escuchado dos temas seguidos del álbum Violentos Años 10 de Ataques Campbell. Primero, La Cabaña del Tío Tom, y el segundo, El Amor en Acapulco, con esas voces de Cantinflas, uno de los que nunca sabrán que formaron parte de este disco, ¿no? Como titulan ustedes la lista de préstamos, podríamos decirlo, del cine, de la música, de la literatura, etcétera, ¿no? Claro, en este caso además nunca lo sabrá porque se murió, pero en muchos casos que están vivos seguramente tampoco lo sabrán, y algunos de la lista sí lo sabrán porque es gente que, bueno, digamos que vive en este país y más bien esto es bastante pequeño y al final todo se sabe, pero bueno. Bien, pues decíamos que íbamos a hablar un poco de cómo se sienten ustedes en cuanto que músicos gallegos, un grupo que surgió en un momento quizá de impasse en la escena local y que ahora creo que están en medio de un buen momento en Galicia, pero en los inicios no fue así, ¿no? Y además están todos los temas sociales y demás. Todo esto tiene un reflejo en la música de Ataque Escampe. Sí, a ver, yo tampoco diría que ahora es un buen momento. Yo creo que de hecho ahora mismo es bastante malo. El problema, lo bueno es que como hace unos pocos años, pues bueno, empezaron a funcionar algunos proyectos, pues más o menos algo va quedando, pero no es un buen momento ahora. En todo caso, sí, nosotros ya desde el principio nos interesó meter bueno, un poco una reflexión pues sobre Galicia, sobre, digamos, sobre identidad, sobre políticas, sobre política de aquí, digamos, y ese tipo de cosas. Vamos a ver, el discurso que había un poco en la música que se hacía aquí era o bien totalmente escapista, es decir, música pues que no tenía nada que ver con ni con Galicia ni con nada, muchas veces en inglés o en español y tal. Y por otro lado, pues había un poco... Cuando sí había conciencia de estar emitiendo un discurso desde Galicia, era un discurso muy o muy panfletario o muy costumbrista. Nosotros no queríamos, queríamos hacer un poco una tercera vía entre esas dos tendencias. Es decir, queríamos que entrase, por decirlo así, un poco la realidad en las canciones, pero no hacer un discurso. Las canciones muchas veces hablan de amor y hablan de cosas así más, quizás más tópicas o más convencionales, pero siempre claro, con esa perspectiva de dónde estamos hablando, desde dónde estamos hablando y cuáles son las implicaciones que eso tiene, ¿no? Hablar de Galicia en este caso. Yo la verdad que evidentemente desde la distancia hablaba de buen momento porque percibo que hay muchos grupos que a lo mejor no pueden dedicarse profesionalmente a lo que les gusta, pero al menos propuestas creativas y canciones memorables en la escena gallega, yo sí que las encuentro. No sé cómo lo ves tú. Ya, sí las hay, pero bueno, gracias un poco a la autogestión. Ahora mismo, vamos a ver, hace claro, unos claro. años hubo un... En Galicia siempre había habido pues, un gobierno del Partido Popular y entonces hace unos años cuando cambió el gobierno y entró un gobierno bipartito, hasta cierto punto, es decir, llegó un momento en el que se empezó más o menos a notar incluso positivamente. Nosotros siempre mantuvimos un discurso muy crítico también respecto de ese momento. De hecho, el disco Galicia es una mierda lo sacamos precisamente en ese momento. Ahora no lo habríamos sacado, porque a lo mejor, incluso porque sería un poco redundante. Nos interesó sacarlo en ese momento para que, un poco como decir, que bueno, que no todo, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Pero ahora visto con distancia, sí, realmente ese fue un momento en el que, bueno, llegaron, se subvencionó, se apoyó a la música gallega, pues, bueno, podría haberse hecho más, pero se hizo bastante. El problema es que eso también creó muchas, como siempre pasa con la política de subvenciones, cuando uno se la juega todo a las subvenciones, se crea una dependencia, y se creó esa dependencia, entonces muchos proyectos que se montaron en ese momento, pues después cuando inexplicablemente volvió a ganar los mismos de antes, pero peores, se vino todo abajo y digamos que los proyectos que más o menos se van manteniendo son los que funcionan de forma autogestionada. El nuestro, en principio, que en principio era autogestionado, Pero es verdad que pues a la hora de contar con alguna, bueno, de por ejemplo a la hora de sacar disco y distribuirlo y tal, pues contábamos con determinadas empresas que sí estaban, es decir, eso es toda una cadenas de empresas que sí estaban subvencionadas o que sí dependían más de subvenciones, y al final siempre eso te acaba afectando y notas que todo es más difícil y que tienes que trabajar más pues para conseguir menos y que tienes que mover mucho más para tener una visibilidad a lo mejor más pequeña incluso que la de antes. Pero bueno, tampoco es cuestión de parar, es decir, la posibilidad por lo menos mientras haya, bueno, con las licencias abiertas y con la posibilidad de trabajar con internet y la posibilidad de grabar en estudios a veces, si no queda más remedio, en estudios caseros, pues siempre se va a poder trabajar. No creo que lleguemos a una sequía como la que hubo a principios de la década pasada. En efecto, y además nosotros aquí pues nos interesan mucho esas vías de autogestión, que aunque a veces pues tendrán sus dificultades y sus sinsabores, pero también tienen aspectos positivos, y el uso de las licencias Creative Commons que ustedes emplean es algo que nos gusta destacar. Entonces, todo eso está relacionado también con las net labels que hay en Galicia, no solo Arregueifa, sino otras como Alga o Toxo Rabudo, que son bastante potentes. Entonces, claro, lo que ocurre que para quien quiera dedicarse profesionalmente a la música, pues aunque la difusión por internet ofrezca ciertas posibilidades, ganarse los garbanzos sigue siendo muy complicado, me imagino, ¿no? Sí, es lo de siempre. Uno cuenta con el directo. El problema es que los circuitos de directo, pues tampoco, a lo mejor tampoco funcionan todo lo bien que podrían. En concreto en Galicia, yo tampoco es por ponerme ahora a llorar sobre los problemas que hay, ¿no? Pero funciona, digamos que yo creo que también es un poco fruto de esa cultura de subvención de muchos años, y digamos que la gente está bastante acostumbrada a los conciertos o bien gratis o bien carísimos, es decir, los conciertos de los famosos pues son caros, son 30 euros y uno va y los paga, y luego de todos los demás se espera que toquen gratis, pero claro, uno puede tocar gratis pues si hay una organización potente que lo contrata, o si puede hacer otros conciertos potentes los días siguientes o así, pero claro, es complicado el tema de tocar en las salas y que pues la gente pague 4 euros o así por verlo a uno. Funciona, todavía está un poco con respecto a otros países, en Galicia está todavía un poco en pañales en ese sentido, pero bueno, algo se va sacando, claro. Por lo menos nuestro límite es que el grupo sea autosuficiente, que si hace falta compras un cable o pagar la gasolina para ir a un sitio, pues se puede hacer y ya está. No nos vamos a ganar la vida con esto. Bueno, para cómo están las cosas, ya es bastante, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Samuel Solleiro, del grupo gallego Ataque Escampe. Muchas gracias por tu tiempo. No hemos podido poner muchas de las canciones del disco, pero seguramente irán sonando en ediciones posteriores del programa. Gracias por estar aquí con nosotros en Intangible 23. Pues gracias a vosotros por llevarnos tan lejos. Es lo que tiene la música libre, alguna ventaja tenía que tener. Sí. Bueno, pues nada, un abrazo y les deseamos todo lo mejor desde aquí, desde Canarias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, un saludo. Hasta luego, adiós. We'll be right back. Pues vamos terminando este programa de hoy en Intangible 23, Canarias Ahora Radio, la FM de Gran Canaria y Tenerife, y también estamos en canariasahararadio.com. Hemos tenido una entrevista con Samuel Solleiro del grupo Ataque Escampe, escuchando varios de los temas de su nuevo disco Violentos Años 10. Te lo puedes descargar desde la Nel Label a Regueifa. Y acaba de salir, o estará a punto, según nos contaba Samuel, la versión física. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos escuchado hoy de Ataque Escampe, y también la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.